mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas, y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces, el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 10 al 22. El problema de fondo en esta cuestión era que el pueblo de Israel quería ser como las otras naciones. Y qué lamentable. Dios había llamado a Israel para que sea diferente a los demás, que sea un pueblo que mostrara la gloria de Dios. Pero Israel ya no quería. Esto me suena extremadamente familiar. Sí, es que muchos de nosotros queremos ser como los demás, vestir, hablar, mirar, tener como los demás. Cuando el Señor nos llamó para ser un pueblo elegido, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9 lo afirma: ama a tu posición de hijo de Dios y dejemos de intentar ser como los demás.